Por favor, vayan abriendo su Biblia en Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. Hoy tocaremos el tema número 23 de la serie Temas de Importancia para la Iglesia. Y vamos a tocar un tema que es pues importante que los cristianos sepamos, y se titula ¿Por qué sufren los cristianos? ¿Por qué sufrimos los cristianos? ¿Debemos o no sufrir? Y si sufrimos, ¿por qué? Juan 16:33 dice así, está hablando Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué sufren los cristianos? El sufrimiento, hermanos, en los seres humanos es algo inherente, es decir, es algo que forma parte de la vida de cristianos y no cristianos, todos los seres humanos enfrentamos situaciones. Por ejemplo, el ateo sufre, el ateo se muere, el ateo se enferma, el ateo tiene dolor, el ateo sufre también, pero también el creyente. También el creyente se enferma, sufre, le pasan cosas, tiene tribulación. El bueno y el malo, el cristiano y el no cristiano, todos en algún momento de la vida sufrimos, sentimos dolor. Y el sufrimiento pues es algo que a nadie le gusta, ¿verdad que no les gusta? A nadie le gusta y todos lo queremos evitar. Sin embargo, una realidad, o la realidad es que en algún momento de nuestra vida, creyente o no creyente, el dolor, la aflicción, el sufrimiento, lo vamos a enfrentar. Eso es algo que la Biblia nos enseña. Sin embargo, hay un mal entendimiento en cuanto al sufrimiento en los cristianos por algunos textos que son mal interpretados. Y fíjese que importante es interpretar la Biblia lo más certero posible, porque de ello depende una buena enseñanza, una buena doctrina para poder enfrentar las cosas de la vida. Y hay un par de versículos en el capítulo 53 de Isaías, si lo busca, y estos versículos han sido mal interpretados. Isaías 53 versículo 4 y 5, y vamos a analizar a la luz de toda la Biblia este punto: si los cristianos sufrimos o no, si debemos o no enfermarnos, si todo nos debe ir bien y nada mal. Vamos a ver Isaías 53 versículo 4 y 5. Cuando lo tengan, digan ya. Ok, voy a leer. Dice así, es una profecía aplicada a Jesús, que dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. La palabra enfermedades aquí en el hebreo significa angustias, sufrimientos, ansiedades, miseria, quebrantos. Todo esto producto del pecado. El punto aquí es que donde dice ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, algunos cristianos lo interpretan como que si ya se las llevó, entonces yo ya no tengo que tener angustia aquí, ni sufrimiento, ni dolor, ni enfermarme, ni pasar pruebas, ni tener sufrimientos, ni nada, porque Él ya se las llevó, dicen. Seguimos leyendo. Sufrió nuestros dolores. Bueno, si y lo interpretan algunos así. Bueno, si Él ya lo sufrió por mí en la cruz, entonces yo ya no debo sufrir nada, ningún dolor. Ya Él se lo llevó todo, dicen ellos. Y luego dice en el versículo 5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces lo interpretan así como: si el castigo de nuestra paz ya fue sobre él, yo tengo que siempre estar muy bien, todo viento en popa, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y finalmente el versículo 5 dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, como ya fuimos, entonces ya no debemos de enfermarnos. Y cuando eventualmente algún cristiano allí se enferma o le pasa algo, los que malinterpretan estos versículos dicen, no, no lo aceptes, dicen, repréndelo, recházalo. No lo aceptes porque Él ya llevó tus enfermedades, ya llevó tus dolores, ya llevó tus angustias, ya somos sanos, ya, aunque el otro esté medio muriendo, ¿verdad? Ahora, escúchenme bien, ¿qué significa entonces estos versículos? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Ciertamente el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y ciertamente por su llaga fuimos nosotros curados. Pero escúchenme bien, esto se completará de una manera total hasta que estemos con el Señor. Mientras aquí en la tierra seguiremos pasando situaciones que nos hacen sufrir, nuestro cuerpo eventualmente se enfermará. Porque si así no fuera, entonces ¿por qué Jesús dijo sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán? Si Él ya se llevó todo, entonces no tendría sentido que Él fuera sanador, ¿cierto o no? Sin duda, esto se va a completar en el futuro, cuando vivamos con Él por toda la eternidad en el cielo. ¿Cuántos tiene planeado estar allá? Bueno, solamente hasta allá dejaremos de vivir y de sufrir todo lo que hoy aquí en la tierra sufrimos. Vamos a ver esto en Apocalipsis 21, versículo número 3. Apocalipsis 21, 3. Dice así. Vamos a leer desde el versículo 1. Apocalipsis 21, 1. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Miren el versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, ya no habrá eso, y ya no habrá ¿qué? Muerte. Aquí te tienes que morir, ¿sí o no? Pero allá ya no habrá muerte, ni habrá más ¿qué? Llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, sí llevó Jesús todas nuestras enfermedades, nuestros dolores, sí lo llevó todo. Ciertamente, es cierto, es verdad eso. Pero eso no se va a completar, no dejaremos de pasar esas situaciones hasta que estemos allá en el cielo. Ahora, debemos de recordar que la Biblia se interpreta en su conjunto. Es decir, no podemos tomar versículos aislados, porque de otra manera corremos el riesgo de malinterpretar los versículos. Entonces, ¿de qué otra manera podríamos entender lo que yo acabo de decir cuando Jesús dice: estas cosas los he hablado para que en mí tengáis paz? En el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, ¿cómo entender eso si Él ya se llevó todo? Entonces, si Él se lo llevó, como mal lo entienden algunos, entonces ¿por qué Jesús dijo y nos aseguró que en el mundo tendríamos ¿qué? Aflicción. ¿La Biblia se contradice? No se contradice, al contrario, se complementa. ¿De qué otra manera podemos entender, por ejemplo, estas escrituras? Filipenses 2, versículo 26 y 27. Había un cristiano llamado Epafrodito, y Epafrodito le sucedió algo. Vamos a leer Filipenses 2, 26. Si Pablo hubiera entendido Isaías 53, 3, 4 al 5, como algunos lo interpretan hoy, que Él ya se llevó todo y que ya no te tiene que pasar nada que te haga sufrir. Entonces, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver. Filipenses 2:26. ¿Ya lo tiene? Dice así: porque, hablando de Epafrodito, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, Epafrodito, porque habíais oído que había, ¿qué? Enfermado. Bueno, ¿se enferman o no los cristianos? Pues ¿qué no llevó él nuestras enfermedades? Entonces, ¿por qué se enferman? Bueno, seguimos leyendo, versículo 27. Dice Pablo, fíjate lo que dice en el versículo 27. Pero en verdad, Epafrodito no tenía nada. ¿Así dice? ¿Qué dice ahí? Pues en verdad estuvo enfermo. Él no era como los cristianos hoy, desde hoy, que se están medio muriendo y dicen, no, yo no tengo nada, no tengo nada, y se están muriendo. Es como que no tienes nada. Dios no puede sanar nada, ¿o no? Entonces Pablo dice, pues él en verdad estuvo enfermo. Ahora, ¿por qué Pablo no dice o enseñó, aprovechó para enseñar lo que hoy algunos enseñan mal? ¿Por qué no dijo, miren, escríbanle a Epafrodito, díganle que no acepte su enfermedad, que la rechace, que cancele todo eso? ¿Por qué no les dijo eso? Porque eso no es bíblico, hermanos. Pablo acepta que los cristianos se enfermaban. Ahora, ¿eso significa que no debemos orar por algún enfermo? No, no, claro que debemos, podemos orar. Y Dios puede sanar. ¿Creen que Dios pueda sanar? Pues él es poderoso para hacerlo. Entonces dice, pues en verdad estuvo enfermo, pero luego añade más, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Qué significa eso? Que lo levantó. Pero ¿cuántos, por puro sentido común, se dan cuenta que Epafrodito se murió después? Porque de esto hace casi 2000 años. O sea, de algo te tienes que morir, ¿o no? Lo dice, y no solamente él tuvo misericordia, sino también de mí, dice Pablo. Ahora, anota lo que dice Pablo. Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Te has sentido alguna vez triste? No, pero pues si él ya llevó nuestras tristezas y dolores, entonces ¿cómo está que todavía te sientes triste? Hermanos, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Hay otro ejemplo, 2 Timoteo 4:19 y 20. Este era otro cristiano. Bueno, pues ¿qué pasaba pues en la iglesia primitiva? Que los cristianos cada rato se les pasaban cosas. Y este era un cristiano que se llamó Trófimo. Así se llamó. Dice 2 Timoteo 4:19, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto, dice, se quedó en Corinto. Esto lo está escribiendo Pablo. Y a Trófimo dejé en Mileto. ¿Cómo lo dejó? ¿Qué pasó allí? A ver, hermanos, ¿cómo entender esto a la luz de Isaías 53, versículo 4 y 5? Él llevó nuestras enfermedades. O sea, ¿cómo lo entendía Pablo de que él llevó nuestras enfermedades? Pues sí, lo entendía como es. Ciertamente él llevó todo eso ya. Para los que creen, un día dejaremos de tener todas estas situaciones que ya leímos en Apocalipsis. Pero mientras estemos en este mundo, aquí vamos a enfrentar muchas situaciones. Pregunta, ¿Pablo era un hombre de fe? ¿Qué pasó con Trófimo? ¿Por qué no lo levantó? Seguramente oró. Trófimo era un discípulo de él, era un hombre de fe. ¿Qué pasó? Pues ahí dice claramente, se quedó enfermo, no fue a la misión por estar enfermo. Pero miren este, Hechos 14:21. ¿Cómo entender entonces todos estos versículos si algunos por allí dicen que no pasa nada y que todo es amor y paz y que no sé qué? Hechos 14:21 y 22. Dice así: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Fíjate el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, o sea, animando sus corazones para que, ¿para qué? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe, que siguieran fieles en el Señor, y diciéndoles, mira lo que decían los apóstoles, diciéndoles, es necesario que a través de muchas, ¿qué? Tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Tribulaciones. Pero aquí algo importante dice, es necesario. ¿Por qué es necesario? Miren, hermanos, mientras estemos en este mundo, en este valle de lágrimas, las aflicciones, el sufrimiento, el quebranto, el dolor, estarán presentes en algún momento de nuestra vida. Eso lo enseña la palabra de Dios, como les voy a demostrar. Pero si nosotros reflexionamos en este asunto de por qué sufre la gente, por qué sufren los cristianos, llegaremos a la conclusión de que es mejor sufrir con Cristo que sin Cristo. Porque de todas maneras, mientras estemos en este mundo, enfrentaremos situaciones que nos causarán dolor, nos harán llorar, nos harán sentirnos tristes, quebrantados, etcétera. Vamos a ver 9 razones por las cuales sufrimos los cristianos. En este caso, no tengo mucho interés en hablar por qué sufre toda la gente. Voy a hablar por qué sufren los cristianos. ¿Cuántos son cristianos? ¿Por qué sufrimos los cristianos? 9 razones, y ahí las vamos a ver en la Biblia. Son más, pero con estas tienen para que pues, no se me vayan a desanimar. Con 9 tienen, si les cuento las 85, pues no, con 9 basta. La primera razón de por qué sufrimos es porque vivimos en un mundo imperfecto, un mundo afectado por el pecado, por la maldad. Y precisamente esa es la razón por la cual Jesús habló de que debemos edificar nuestras vidas sobre la roca, sobre Cristo. Abran su Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 24. Esta es la primera razón, porque vivimos en un mundo imperfecto, convulsionado, afectado por el pecado, la maldad, todo ese asunto. Y tenemos que edificar nuestras vidas. ¿Por qué? Vamos a leer Mateo 7, 24. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, su vida, su familia, su iglesia, todo sobre la roca. Cristo es la roca, la palabra es el material con el que edificamos el edificio espiritual, pero el fundamento es Cristo, la roca. Ahora bien, este hombre que oyó y que hizo, pues habla del creyente, ¿no? Del verdadero creyente. Ahora pongan atención a lo que dice el versículo 25. Edificó su casa y luego dice: descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Esos tres elementos, lluvia, ríos, vientos, y golpearon contra aquella casa. Esos tres elementos simbolizan en la Biblia todas las adversidades que los seres humanos y los cristianos, por supuesto, enfrentamos tarde o temprano en la vida. ¿Sí? Entonces dice que vinieron vientos, ríos, soplaron y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿La razón cuál es? Porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, pongan mucha atención al versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ese es el que no cree. O sea, oye, no cree, por lo tanto no las hace. Dice: le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena no tiene fundamento sólido. Y quiero que noten el versículo 27: y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Quiero que noten que tanto como al creyente como al incrédulo, como al obediente y al desobediente, como al bueno y al malo, un día desciende la lluvia, vienen los ríos, soplan los vientos, dan con ímpetu Unos se caen, pero otros no se caen. ¿Ha visto cuando a los que no tienen fe en Dios, que no creen en Jesús, se les muere un familiar? Lo primero que dicen es: ¿por qué te la llevaste? Me hubieras llevado a mí, dicen. Qué injusto es Dios, si Dios fuera amor, ¿por qué permitió eso? Y no tienen respuestas ellos, no saben. Pero ¿cuántos saben que también los cristianos se mueren? Cuando viene un tsunami, arrastra con cristianos y no cristianos. El problema con los no cristianos es que no tienen de dónde agarrarse, espiritualmente hablando. Pero el cristiano sabe que todo ayuda para bien. Sabe que tiene, que está en las manos de Dios. Entonces, están notando que tanto a uno como a otro le vinieron los mismos sinsabores de la vida. Entonces es preferible sufrir con Cristo que sin Cristo, porque de todas maneras en esta vida, de alguna manera, experimentamos el dolor, el sufrimiento, la tragedia. ¿Sí o no? El asunto es que cuando suceda, ¿cómo va a ser tu reacción? ¿Cómo va a ser nuestra reacción? Ese es el punto. Esa es la primera razón por la cual sufrimos. Vivimos en un mundo imperfecto. Y cuando tiembla 8 grados en la escala de Richter, le tiembla a los cristianos y a los no cristianos, y los dos se hacen así. Y cuando se cae la casa, se cae encima de los dos. Eventualmente Dios en su soberanía puede rescatar algún cristiano de morir en una tragedia de esas. Pero ¿cuántos han visto que también Dios rescata a gente que no es cristiana de manera milagrosa? O sea, estamos en un mundo sujeto a las leyes. Si tú te tropiezas y eres cristiano, te caes. ¿O no? ¿Y el ateo también? ¿Chocan los ateos? También chocan los cristianos. ¿Cuántos han chocado? Pues, ¿dónde traen el ángel, pues? No, no, Dios nos cuida, hermano. Miren, lo que pasa es que son cosas que pasan en la vida, ¿entienden? Es normal, vivimos en un mundo sujeto a esas cosas. Pero también es verdad que Dios nos protege de muchas cosas que en la mayoría de las veces ni cuenta nos damos que Él nos libró. Entonces hay que entender, es importante entender esto. La segunda razón por la cual sufrimos los cristianos es, pues, por causas naturales del deterioro de nuestro cuerpo, el cuerpo humano. Vamos a 1 Timoteo 5, versículo 23. ¿Ya se dieron cuenta que cada día que pasa van envejeciendo? Algunos ya se dieron más cuenta que otros. ¿Pero tienes fotos cuando eras un niño? ¿Sí? Bueno, mírate ahora en el espejo y bueno, a lo mejor eres un joven de 24, 25 años, pero a lo mejor ya no eres un joven, a lo mejor ya eres un hombre de 50, 60 o 70, qué sé yo. Entonces, es obvio que el cuerpo humano se deteriora, ¿sí o no? Miren lo que sucede aquí, 1 Timoteo 5, 23. Le da un consejo medicinal Pablo a su discípulo Timoteo y le dice: ya no bebas agua, Timoteo, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes, ¿qué? Ah, caray, pues yo creo que Timoteo no entendía Isaías 53, 4 y 5. No, sí lo entendía. Lo que pasa es que él sabía que algún día ya no tendría más tristeza ni dolor. Pero mientras aquí su realidad era esa, y nunca dijo: no tengo nada, no tengo nada, no tengo. Como algunos enseñan a otros, es bien triste esto, hermanos. Porque cuando les, a esa gente que es mal enseñada en la palabra de Dios, cuando les vienen las tragedias de la vida, el pastor, van con el pastor y le preguntan: oiga, pastor, ¿qué me está pasando? El pastor se lava las manos bien fácil: no tienes fe, estás en pecado. Y se la sacan muy fácil. Pero esa no es la respuesta bíblica, hermano. La respuesta bíblica es como esto. A ver, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, el vino tiene unas propiedades que te van a ayudar a tu digestión? ¿Sí? Normalmente, Retomo. Timoteo, según algunos comentaristas, era un hombre que era débil en su constitución física, ¿sí? Y era débil en su cuerpo y padecía mucho de su estómago. Su estómago no digería muy bien los alimentos. Es muy probable que él tuviera estreñimiento, ¿sí? Padecía mucho de su estómago. ¿Cuántos de ustedes padecen o les duele de cuando en cuando el estómago? Pues es algo muy molesto, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué Pablo le da un remedio casero? ¿Por qué no le dice: Timoteo, ¿qué pasó? Levanta, no resiste, ándale, mira que Jesús, el Señor ya llevó tus enfermedades. Seguramente oró por él, pero él seguía con sus enfermedades. Porque también hay otro lado de esa verdad. Sí, es cierto que Dios nos sana, pero hay otro lado también en esa realidad, de que también hay remedios, hay medicina. Y para mí es muy lamentable escuchar predicadores que te dicen: tire esas medicinas, ya no las use y por fe camine. Toda la gente anda ahí por fe, así todo, y al rato se mueren. De veras hay muchos casos así, ¿eh? Y es muy lamentable. Entonces algo anda mal en Pablo, porque le estaba diciendo algún remedio. Yo ahorita ando medio mal de la garganta. ¿Saben algún remedio para la garganta? ¿Sí? Yo sé que me van a dar 50,000 remedios, pero mire, no tengo nada. No, ando mal. Oiga, de tanto hablar, imagínese nomás, pues es lo que más hago. Bueno, se va desgastando. Mire, mi mamá, no sé, por ahí está mi mamá. Mi mamá tiene, ya anda llegando a los 90. ¿Cuántos tiene mi mamá? 80 y... Ya está llegando a los 90. Y el otro día: ¿cómo está, mami? Ay, hijo, me duelen las rodillas, me duele la espalda, me duelen los hombros, me duele el cuello, me duelen los tobillos, me duele aquí. Entonces yo la abrí y le dije: ay, mamá, pues todo por servicio acaba, abuelita. Le digo: ay, mamá, pues es que mire, dentro de todo usted está enterita. Dice: pero ¿por qué me duele? Le digo: mamá, cuando ustedes se van a su casa y yo todavía nos quedamos aquí aconsejando y todo, yo termino cansadísimo. Oiga, desde las 6 de la mañana parado hasta las 3, 4 y a veces hasta las 5 atendiendo aquí a la gente, pues los pies, no, cansadísimo. Pero imagínense que se tiene un, tenemos una actitud, o tendría, tuviéramos una actitud de: no siento nada, no tengo nada, y que yo, que no, hombre, mire, yo me voy como araña, ¿sí? Pues claro. O sea, a veces cuando ya termino del último que me voy, para subir esos dos escaloncitos, le hago así, de ladito. No, oiga, pero pregúnteme cuando tenía 30 años. Mire, cuando yo tenía 30 años, yo llegué a predicar 8 veces en un día. 8 veces, ¿sabes lo que es predicar 8 veces un día? Pero a veces no dormía estudiando y me levantaba como si nada, nomás me bañaba. Y ahora, apenas ya aparezco, apenas dan las 10 de la noche, yo estoy. Oiga. No, y luego ya empieza que me empieza a doler aquí, que me empieza a doler acá. Y bueno, digo, la pura lógica, hermanos, por favor, ¿sí o no? Alguno dirá, yo sé de esos de super fe, dirán: pero nosotros no andamos bajo la lógica. Bueno, ya te veré en unos añitos más. Miren, conozco un predicador que empezó a enseñar, yo lo conocía, es más, incluso aquí lo tuvimos un par de veces. De pronto empezó a enseñar el triunfalismo, que el cristiano siempre anda en victoria, el cristiano nunca se enferma, el cristiano nunca tiene pobreza, el cristiano nunca tiene necesidades de nada, porque Cristo no, y todos le aplauden. Pues ándale que se enferma, y como predicó eso en su iglesia, alguien de su iglesia me mandó un correo y me dice: pastor, ahí te encargo que ores por mi pastor. Dice: pero no vayas a hacerlo públicamente, dice, porque pues tú sabes lo que él está enseñando ahora y no quiere que se sepa que está enfermo, pero está en un hospital allá en la frontera, se está muriendo, pastor, se estaba muriendo. Y la gente, y a la gente le decían: anda de gira el pastor, anda predicando el triunfo del Señor, y se estaba muriendo allá en un hospital. Y luego se empezó a predicar el asunto ese de que arrebátale al diablo lo que él te arrebató y ya no dejes que el diablo tome de lo tuyo, y ándale que se le mete un ladrón a su casa y le vació su casa, hermano. Entonces resulta, no, qué cosa. O sea, no me estoy gozando de que se le metió el ladrón, ni me estoy riendo de eso, por supuesto, ¿no? Pero pues suena así medio, pues da risa, es inevitable, ¿no? De lo que enseñan y luego se le mete el ladrón. Pero resulta que nunca le dijo a nadie. ¿Y cómo me enteré? Está interesante eso, ¿no? ¿Cómo me enteré? Pues me enteré. Y de alguien de primera mano allí. Bueno, alguien que está preocupado pues por el pastor. Dice: pastor, dice, háblele a mi pastor, dígale que por favor, dice, mire, le voy a decir algo, hermano. Y me contó. Y es alguien muy allegado a ese pastor. Pastor, le vaciaron la casa. Entonces ahora anda diciendo que va a comprar, que Dios le dijo, le va a dar muebles nuevos porque esa es la prosperidad. No, no, tú dices, no puede ser. Porque imagínate, entonces, ¿cómo? La gente, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar? Pero todo eso son cosas que han dañado la fe, hermanos. Estamos en un mundo aquí y pues estamos expuestos a todas las situaciones. Cuando han chocado camiones aquí de esos colectivos, ha habido cristianos que van ahí arriba y se golpean igual que todos. Entonces, esa es la segunda razón, hermanos, por deterioro del cuerpo humano y de las cosas que nos están alrededor, sufrimos. Timoteo sufría, sentía dolor. La tercera razón es porque hay maldad en la gente, hay gente mala. Ahí en 2 Timoteo 4:14, yo voy a leer una versión, Palabra de Dios para Todos. Usted me sigue allí, 2 Timoteo 4:14. La tercera razón de por qué sufrimos es porque hay gente mala, hermanos, que nos hace maldades, ¿sí? 2 Timoteo 4:14 dice así: Alejandro el herrero, en su Biblia se lee el calderero, dice: me trató muy mal, me ha hecho muchos males. Aquí dice: el Señor lo castigará por lo que hizo. Yo no me voy a vengar, está diciendo Pablo. Pero dice que le hizo muchos males. Males que sin duda hicieron sufrir a San Pablo. ¿Qué le hizo? Le causó angustias, le causó dolor, tribulación, tristeza, y sufría. ¿Por qué? Porque hombres malos hacen sufrir a la gente. ¿Cómo está nuestro país ahorita? Está sufriendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque un número considerable de gente mala hace sufrir a la gente. Ahora fíjese, yo conozco cristianos que han sido afectados directa o indirectamente por todos estos asesinatos de la delincuencia organizada. Usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Todos los narcotráficos, toda la guerra que hay ahorita pues aquí en el país. Es más, le voy a decir algo, yo ya fui afectado. Dos primos míos fueron asesinados. Otro se salvó de milagro. ¿Sí? Entonces ya de una manera directa, fíjese. Y eso, obviamente, yo no sabía que dos primos míos habían sido ejecutados allá por el norte del país. Los asesinaron. Yo no sabía, hasta hace poco me enteré. Bueno, eso me causó aflicción y dolor, porque su mamá pues estaba, ella no es cristiana, otra tía sí y otra hermana de ella, pero los muchachos no eran cristianos. ¿Sí? Pero los hombres malos hacen muchas maldades que nos hacen sufrir. Y esa es una realidad, ¿sí o no? Entonces no podemos negar esa realidad. Ahora, Dios nos guarda en muchas ocasiones de hombres malos. Eso sin duda. Pero a veces Dios en su soberanía y en sus propósitos permite que hombres malos nos afecten y nos hagan sufrir. ¿Por qué? Dios tiene propósitos. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el cristiano en su sufrimiento tiene propósitos. O sea, Dios para nosotros tiene muchos planes, tiene propósitos. Y para el que no es su hijo, pues esos no entienden. Pero nosotros, precisamente la palabra de Dios es para que entendamos. Ahora, Pablo le está diciendo a Timoteo que se cuide de Alejandro. O sea, hay que cuidarnos de los hombres malos, hermano. Mire, hay un síntoma o un rasgo de la gente cuando se convierte, recién convertido, no, pues viene ese nacer de nuevo y empiezas a ver todo diferente. ¿Te sucedió así? Y luego pensaste que ya todo era amor y paz, y tú fuiste y abrazabas a todo el mundo. Oh, ya soy cristiano, Dios es amor. Y abrazabas a todo el mundo y todo el mundo te miraba así, pero unos te empezaron a rechazar. Y como falta conocimiento, falta el entendimiento, pues hasta el diablo a lo mejor le diste un abrazo. ¿Qué sé yo? Pero no, hermanos, tenemos que ser prudentes y sabernos conducir en este mundo. Porque si de por sí sufrimos, también la Biblia nos dice que nos cuidemos de hombres malos. No debemos tener trato con ese tipo de gente. Y que debemos de rehuir al hombre malo. No resistáis, dice Pablo a los romanos, no resistáis al que es malo. También Pablo, Jesús habló también de eso. No te pongas a pleito con él, con el que es malo. Porque si de por sí hay sufrimientos y dolores en esta vida, ahora añádele gente mala que hace sufrir. Es increíble cómo esto se manifiesta, y nadie puede negar esto. ¿Ha sido usted afectado y le ha hecho sufrir a algún hombre malo, alguna persona mala? A veces son familiares que son malos. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que haya hecho esto? O que me haya hecho esto. Estoy tan herida. Y entonces tú dices, ¿por qué, Señor? Acuérdense que nos rodean los hombres malos. Por eso debemos de andar con mucha prudencia, hermanos. No tener mucho trato así muy cercano con gente mala. Mejor darle la vuelta. Escoge bien tus amistades, ¿sí? Algunos a veces hacen alianzas con gente no cristiana que saben que son bien malandrines. No, pero nos va a ir bien en el negocio. Y al rato te defrauda y al rato ahí estás llorando. Y bueno, también eso nos hace sufrir. Pero el problema es este, que algunos cristianos, no, al no entender el punto, comienzan a reclamarle a Dios y le dicen, ¿por qué, Señor? Bueno, las respuestas de Dios pueden ser varias. Una puede ser, ¿por qué te metiste con él? ¿Qué no he dicho yo que no te unáis en yugo desigual con los incrédulos? Y el yugo desigual también es en los negocios, ¿eh? Porque ¿cómo van a manejar los mismos estándares de integridad, de honestidad, de fidelidad, un cristiano con un no cristiano? Pone 50% de capital y un loto 50. El otro que no es cristiano va a pensar en cómo transar. Va a pensar en cómo robar, cómo evadir impuestos. Y tú le vas a decir, no, pero pues hay que hacer las cosas legales. Hay que ofrecer buenos productos. No hay que mentirle a la gente. No. Si no, entonces ¿cómo vamos a ganar? El que no tranza no avanza, te va a decir. Entonces, como ya hiciste el negocio, vas a tener broncas con él y te va a hacer sufrir. Entonces, también Dios nos ha dado sabiduría para conducirnos en este mundo y tener un paliativo y bajar un poco de por sí las ya montones de cosas que nos pasan o que pasan alrededor nuestro. No sé si me estoy explicando. Entonces sufrimos por diferentes razones. La cuarta razón por la cual sufrimos es simplemente por ser cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Nada más por ser cristianos. Vamos a 1 Pedro 4:12. 1 Pedro 4:12. Y miren cómo Pedro trata aquí el asunto de la aflicción, la angustia, el sufrimiento. Miren cómo lo trata, veamos. 1 Pedro 4:12. ¿Ya lo tiene? Voy a leer, dice así: amados, esto es para los cristianos, amados, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, no se sorprendan, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué significa eso? Que lo más normal para un verdadero cristiano es que por ser cristiano tenga rechazos, tenga ataques, tenga persecución, se burlen de él. Aquí en este caso, el fuego de la prueba que había llegado a algunos cristianos, que de pronto se sorprendieron, porque a lo mejor eran de esos cristianos medio idealistas que pensaron, ah, ya soy cristiano, no, ya todo será amor y paz, y todo será bonanza, y todo será prosperidad, y todo mundo me amará porque ya amo al Señor, ya me porto bien, ya camino bien con Dios, entonces todo mundo me va a respetar, y se encuentran con todo lo contrario. Entonces se sorprendían, por eso Pedro les dijo: no se sorprendan, hermanos, del fuego de la prueba que les ha sobrevenido. Y aquí el fuego de la prueba es la persecución por ser cristianos. Dice: como si alguna cosa extraña les aconteciese. Es decir, es lo más normal que un verdadero creyente sea atacado, se burlen de él. ¿Qué debemos hacer? Versículo 13: sino gozaos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, revelación de su gloria es cuando Él venga por nosotros. Entonces vamos a decir: se acabó todo, ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. La semana pasada se murió una familiar mía, una hermana de mi mamá, y yo estaba fuera del país. Entonces cuando llego me dan la noticia: oye, fíjate que se murió tu tía. Y bueno, entonces cristiana, fue de las primeras personas a las que yo les prediqué que se entregaron a Cristo. Mi tía Tita, se llamaba Berta. Entonces le hablé por teléfono a mi mamá, le dije: mamá, ¿cómo está? Y dice: estoy bien, hijo, estoy bien fortalecida, nada más pues triste. Y tenía la bocina así abierta, estaba allí mi hermana y mi cuñado. Dice: sí, lloró poquito, pero está bien. Dice: sí, mi hijo, dice, estoy bien, me siento fortalecida. Dice: es que, ¿sabes qué, hijo?, me dice mi mamá, es que pronto la voy a ver. Y le dije: pues sí, ¿verdad? Pues es la viejita que les dije, mi mamá, de 90 y pico de años. Le dije: pues sí, mami, lo más normal es que usted la vea primero que yo, pero uno no sabe, ¿verdad? Pero lo más normal es que así sea. Entonces dice: pues yo ya estoy lista, hijo. Le digo: qué bueno, mamá, porque en cualquier momento, fíjese cómo es el asunto, en un abrir y cerrar, viene. Entonces yo le pregunté: ¿y qué pasó? ¿Por qué murió? Me dijo: no, pues no quiero decirte. No, está bien, no me diga. No me quiso decir, está bien. O sea, murió de muerte natural, ¿no? Pero no me quiso decir. En fin, el punto es este: que mi mamá en tiempos pasados no tenía eso en ella. ¿Me explico? O sea, ella era de las que decía: ay, yo no puedo pensar si cuando algún día se me muere mi esposo, o se muere uno de mis hijos, yo no quiero pelear, ¿qué haría? No, me muero. ¿Por qué pensaba de esa manera? Porque no, ella todavía le faltaba conocimiento. Cuando ella se convirtió, empezó a conocer al Señor. Ella se empezó a dar cuenta que tarde o temprano enfrentamos estas situaciones. Pues ya enfrentó la muerte de mi papá, y la enfrentó con una endereza y con una solidez realmente sorprendente. Solo eso lo puede hacer el Señor, con una fortaleza tal que la familia de mi padre, que no era cristiana, ella los andaba consolando a mi familia, y le decían: ¿y usted cómo le hace? Mire cómo está. Ay, le decía, pues es que el Señor tiene su vida edificada sobre la roca, y cuando vienen y dan los ríos y los vientos con ímpetu, está sólida la viejita. Ya le duele todo, pero está bien sólida, ¿eh? en el Señor. O sea, estamos conscientes de todas esas cosas. Entonces, fíjate el versículo 14. 1 Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, dice, de parte de ellos, ellos son los que se burlan de ti porque tú eres cristiano. Dice, él es blasfemado de parte de ellos, pero por vosotros, o sea, por nosotros has glorificado. ¿En qué manera glorificamos a Dios? Por nuestra respuesta a las ofensas. Me estoy explicando. Por nuestra respuesta a los ataques, a las burlas, al hazme reír que tú eres porque ya ahora eres cristiano. Pero se sufre y se batalla y sientes la presión de la familia, y luego hay alguna reunión familiar y tú sientes la presión y dices, y no voy a ir porque no, pero tengo que ir porque pues es de toda la familia, porque tienes tu preocupación porque tus cuñados, tus primos, qué sé yo, tus tíos te van a empezar a decir cosas, ándale, vente, aquí está el tequila, órale, sírvete, ok, ya no eres hombre. Entonces tú dices, yo no quiero, y te afliges, ¿sí o no? Y ahí estás en esa lucha. Pero hay otros que enfrentan situaciones más difíciles, más duras, por ser cristianos. Nunca se me olvida el caso de un joven que se convirtió vecino aquí de la colonia del Fresno, un drogadicto bien conocido por toda la policía y aquí está, ya tiene años aquí y está totalmente, pues es un sirve al Señor y todo ahora. Pero en aquel tiempo, cuando él se entregó a Cristo, que sus padres se dieron cuenta, su mamá le dijo, ¿cómo es que te fuiste a meter allí? Prefiero verte drogadicto y tirado en la calle que a que vayas ahí. Fíjate nomás. Y lo empezaron a... su papá le dijo, te me largas de la casa. Yo te enseñé una religión y tú la estás traicionando. Entonces el muchacho estaba bien afligido. Ya no está tan muchacho porque hace años de esto. Pero en aquel entonces los dos muchachos estábamos platicando, ¿no? Entonces yo le dije, mira, ¿qué vas a hacer? Pues, ¿qué hago, pastor? Dígame. Le digo, mira, a esto se refería Jesús cuando dijo, si tú prefieres a tu padre o a tu madre antes que a mí, no eres digno de mí. Entonces, esta es una decisión personal tuya, pero te va a causar aflicción cualquier decisión que tú tomes. Si decides obedecer a tus padres, te vas a sentir con una bronca bien tremenda con Dios. Y si decides seguir a Cristo, te vas a meter una bronca con tus papás. O sea, sí o sí, por ser cristiano, tendremos algunas aflicciones. Y el joven dijo, no, yo voy a seguir a Cristo, no me importa que se burlen de mí. Bueno, el padre llegó a ponerle la mano encima, llegó a golpearlo, a la agresión física, pero él se mantuvo fiel. Pero eso trae dolor, ¿sí o no? Trae aflicción. Y yo lo miraba llorar y lo veía afligido. Me corrieron de la casa. ¿Y qué vas a hacer? Pues Dios no me va a abandonar. Claro, no te va a abandonar. Entonces, unos tienen aflicciones de ese tipo por ser cristianos en niveles más altos que otros, pero eso es según el propósito de Dios para cada uno. Pero sufrimos, y nadie puede decir que no, y tenemos que enfrentar esas situaciones, y nuestra respuesta va a glorificar a Dios. La quinta razón por la que sufrimos es por nuestros propios pecados, fíjense. Y aquí es donde Dios quiere que nosotros tengamos sabiduría para discernir las tentaciones que se van presentando. A propósito, les recomiendo la serie que estamos dando los jueves, Enfrentando la tentación. Primera de Pedro 4, 15 y 16, ahí habla precisamente acerca de no padecer por causa de nuestros pecados, pero cuando los cometemos, pues tenemos que padecer las consecuencias. Primera de Pedro 4:15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. O sea, fíjate, está hablando de padecer como cristiano, ahí no hay que avergonzarse. Pero si alguno padece por ladrón, homicida, tú dices, ay, un cristiano homicida. Ah, no. ¿Y luego David? No, miren, yo las veces que he visitado cárceles, pues se pasa uno toda la mañana y pues habla uno con las personas ahí que se juntan y les predica uno y todo eso. Y yo les pregunto, siempre les pregunto, ¿y tú por qué estás aquí? No, ¿sabe qué, pastor? Mire, le voy a decir una cosa. Una vez en Argentina me dijeron, en una prisión de allá en Córdoba, me dice, no, pastor, le voy a decir algo. Mire, yo iba a una iglesia, pero me empecé a juntar con unos allí en el barrio y empezó ahí que la droga y que no sé qué. Entonces llegaron unos pandilleros y nos agredieron y pues ahí salieron armas y todo, y pues yo maté a uno y le di por la espalda. ¿Y cuánto tiempo vas a estar aquí? 50 años. Entonces, órale. Dice, pues estoy pagando aquí. Dice, le digo, ¿y hay alguna posibilidad de que te dejen salir? Y dice, pues mira, tengo 35 años, dice. Pues se me hace que aquí quedo. Les voy a decir algo. ¿Saben que ese es uno de los pastores de los cristianos allí dentro del bote? De la cárcel. Pero vieran cómo sufre. ¿Te imaginas estar allí? Pero él ya conocía. Claro, ahorita está bien arrepentido, le predica ahí a los presos, tú lo ves, pues está impresionante, sí, grandote, pero se metió en la maldad. Después rectificó, pero ahora está pagando las consecuencias. Y dice, yo creo que, sí, mire, pero yo estoy en paz, me dijo, y eso me bendijo a mí. Dice, pero yo estoy en paz, si salgo eventualmente por algún milagro de Dios, pues está bien, dice, pero si no, aquí voy a dar mi vida, dice. Mire, había de ver aquí, en esta prisión, porque es una prisión de seguridad. Dice, aquí, como en todas las prisiones, ¿no? Pues no todos nos quieren, dice, a veces nos andan cazando y nos quieren clavar puntas. Dice, y más porque pues yo les predico el evangelio y he sufrido agresiones. Ay, sí, ahí viene el pastor, ahí viene el aleluya, ahí viene el no sé qué. Y ahí ya estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Pero era un cristiano que ahora está pagando las consecuencias. Ayer, después del mensaje, una señora se me acercó, venía por primera vez. ¿Puedo hablar con usted? Le digo, sí, ¿cómo no? Me dice, mire, yo tengo 45 años. Conocí al Señor cuando yo tenía 15 años de edad. Caminé con Dios muchos años. Dice, pero un día se me presentó un hombre casado, conociendo la verdad de Dios, habiendo caminado bien con Dios. Dice, la tentación me sedujo. El diablo me engañó, pero yo reconozco que tuve la culpa. Y me enrolé en una relación adúltera con ese hombre. Dice, tengo un hijo de él, pero tengo 3 hijos de mi anterior matrimonio, porque también mi matrimonio se deshizo. Dice, el asunto es que ya mis hijos empiezan a tener esa clase de vida que yo no quiero eso para ellos. Dice, pero ¿sabe una cosa, pastor? Dice, yo sabía que estaba haciendo mal. Y ahora dice, ¿qué hago? Le digo, mire, pídale perdón a Dios, número uno. Número dos, enfrente con valor las consecuencias. No lo hubieran visto la señora, llore y llore. Claro, pues es que violentamos los mandamientos de Dios, es obvio que hay consecuencias. Y eso nos hace sufrir, hermanos. Si a lo ya de por sí cosas de la vida cotidiana que nos hacen sufrir, todavía le añadimos que por nuestros errores sufrimos, imagínate nada más. ¿Se acuerdan que el mismo David, que escribió el Salmo 23, dijo así? Él dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dijo? No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ok, fíjese lo que dijo David ahí. aunque ande en valle de sombra, no dijo yo no andaré nunca jamás, yo declaro que nunca voy a pasar por un valle de sombra. No, él dijo aunque, o sea, a pesar de que yo vaya transitando el camino del valle de sombra y de muerte, dijo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. A eso se refirió Jesús cuando dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es decir, hermanos, escuchen bien, cristianos, no podemos evitar la tribulación, la aflicción, el dolor, la angustia, la tristeza, la necesidad. No, no podemos evitarlo. Pero cuando estamos ahí, eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, porque estamos en un trayecto, acuérdense, rumbo a la ciudad celestial. Mientras estamos allí en esa situación de dolor, depende mucho cómo edificamos nuestra casa y cómo va a ser, por lo tanto, nuestra reacción cuando viene esa situación de enfermedad, de tragedia, de dolor, de escasez, que nos afligen, sí nos afligen, pero escúchenme bien, hermanos, Dios prometió estar con nosotros, ¿sí o no? Y en eso debemos de confiar, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Sabemos que a los que aman a Dios, el problema es que muchos no saben que las cosas buenas y malas, eso significa todas las cosas ayudan a bien, eso significa en el griego, las cosas buenas y las cosas malas ayudan para bien. Esa es la sabiduría múltiple que Dios tiene de cómo puede tornar lo negativo de la imperfección en la que vivimos para a la postre sacar algo bueno para nosotros. Eso sí escapa al entendimiento humano. ¿Cómo es que el Señor permitió que Job sufriera todo eso para a la postre, al final, lo hiciera terminar un viejito lleno de días, de paz, de satisfacción, con las hijas más hermosas de la tierra, dice la Biblia, y todo lo que perdió le fue restaurado, y murió Job un viejito lleno de días, significa lleno de vida, y Job durmió, murió? Pero aquí experimentó una de las pruebas que yo le aseguro que pocos seres humanos las han pasado, como la vida de Job. Sin embargo, mire cómo Dios, mire, le voy a decir algo, cada vez que yo estoy en un conflicto, así que me aflige, que de cualquier tipo, a veces empieza uno, ay Señor, pues Señor, ayúdame, pero inmediatamente viene a mi mente Job, y ya con eso me calmo, porque digo, no Job, cuando, o sea, no se compara para nada lo que estoy pasando con lo que pasó Job. El justo Job, dice la Biblia. Entonces, hermanos, esas son las razones por las que sufrimos. Otra razón, la sexta, es porque Dios tiene un trato personal con nosotros, porque Dios trata con nuestro carácter, porque Dios trata con nuestra vida. ¿Se acuerdan de Jonás? Que le dijo, ve y predica, y él no quiso y se fue y trató de huir, y Dios preparó una tempestad, preparó para tratar con su hijo, porque Dios al que ama lo disciplina. Y luego lo tiraron al mar y se aquietó, pero Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y yo nunca he estado dentro del vientre de un pez, pero supongo que ha de ser algo no muy agradable. Tampoco nunca he estado en una tormenta en el mar. Bueno, un día no era de esas así, pero se sentía bien feo. Hay un ferry allí que atravesé el Golfo de Cortés y se empezó a levantar el viento, y pues se levanta así las olas, y luego cuando cae así, ¡ah! No, pero a Pablo se hundió dos veces, tuvo dos naufragios. Y bueno, un trato personal con Dios. ¿Dios trata contigo? Mira, vamos a ver cómo trató Dios con Pablo. Vamos rápido. Segunda de Corintios 12, versículo 7. Veamos cómo Dios trató con Pablo. Segunda de Corintios 12, 7. Y esto obviamente le traía aflicción a él. Aquí el contexto, los primeros seis versículos hablan de una revelación que él tuvo, que fue al tercer cielo precisamente, donde vio cosas que nadie había visto y oyó cosas que nadie había oído. Entonces esa fue una revelación muy, muy tremenda en la vida de Pablo. Y miren el versículo 7, ¿ya lo tienen? Segunda de Corintios 12:7, dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, o sea, que no se me subiera el orgullo, me fue dado un aguijón en mi carne, o sea, en su cuerpo, un mensajero de Satanás que me abofetee. Abofetear en el griego significa traspasar con un objeto puntiagudo, filoso. La mayoría de los teólogos aseguran que era una enfermedad en el cuerpo de Pablo, que lo tumbó allí. Dice: un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, Pablo reconocía que él tenía un problema de orgullo, que él era muy propenso al orgullo. Y cuando le vino esta situación, cuando le vino este trato de Dios a él, él entendió que Dios estaba tratando con su vida. Porque dice en el versículo 8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Por qué le rogaba una vez, dos veces y tres veces? Porque le dolía, porque le causaba aflicción. Pero la respuesta de Dios en el versículo que sigue, en el 9, y me ha dicho Dios: bástate mi gracia. Esa frase, bástate mi gracia, Pablo la aceptó. ¿Por qué? Porque dice que Dios le dijo: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, Pablo entendió que Dios estaba tratando con él porque era propenso al orgullo. Y por lo tanto Dios, en el caso de Pablo, lo afligió, lo tiró. Escúchame bien lo que voy a decir. Sin duda, cada uno de nosotros tiene áreas que deben ser tratadas por Dios. Algunos, como Pablo, el orgullo. Otros puede ser la avaricia. Otros puede ser los celos. Otros pueden ser la falta de perdón. Otros pueden ser la ira, así que son bien enojones. Otros pueden, qué sé yo. Pero sin duda, hermanos, todos tenemos debilidades en nuestras vidas, ¿sí o no? Si eres una esposa, es así que no mueve un dedo, y, ay, pues ve tú a la iglesia, no, pues ya, Dios va a tratar contigo, varón, y ay, te va a doler, pero es por tu bien, pero vamos a llorar, porque el trato de Dios, en el caso de Pablo, lo quebrantó, lo tiró. Y le dijo: Señor, quítame esto. Y le rogó y nada. Señor, te pido que lo quites. Le dolía a Pablo. Y tres: Señor, en el nombre de Jesús. Y nada, hasta que el Señor le responde: bástate mi gracia. En otras palabras, quédate así como estás. Necesito tenerte así todo ahí, fijo en el suelo, porque tú sabes que eres propenso al orgullo, Pablo. Tengo que derribar tu orgullo y quitar eso. No te ayuda, Pablo. Así como tampoco te ayudan ser celoso o codicioso o mentiroso o lo que sea. ¿Me explico? Dios va a tratar contigo, Dios va a tratar conmigo. Nos va a doler. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a renegar de Dios? ¿Vas a blasfemar de Dios? ¿Qué vas a hacer? Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque sin duda todos los cristianos, pues estamos en formación. No somos perfectos. Y Dios quiere formar a Cristo en nosotros, pero nos va a doler, hermanos. ¿Pero qué vas a hacer? Mira cómo respondió Pablo. Versículo 9. Por tanto, dice, de buena gana, o sea, con buena actitud, aceptando la voluntad de Dios, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. La palabra debilidades en el griego tiene varias implicaciones, entre otras, estar enfermo físicamente. Pero luego Pablo añade: en afrentas, en necesidades. Cuando estamos en necesidades que no podemos suplir, nos aflige, ¿no? ¿Verdad que sí? Y Pablo dice: ok, yo sé que Dios está tratando conmigo y me lo acepto, de buena gana me voy a gloriar en eso, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué significa cuando soy débil? Significa cuando ya no confío en mis recursos, en mi propia sabiduría, en lo que yo tengo, o en lo que yo soy capaz de hacer, en mi inteligencia. No, Dios quiere que dependamos de Él 100% y no en nosotros. Y cuando tú estás acostumbrado a depender de ti, no, yo van a ver, yo lo voy a hacer, porque yo, no saben que yo, que quién sabe, que yo soy muy, no, que, sí, vas a ver, espérate, mira, y suelo. A ver, ¿cómo le vas a responder a Dios? Porque Dios al que se humilla lo enaltece, y al que se enaltece lo humilla. Y Pablo lo reconoció y dijo: no, está bien, yo me quedo aquí clavadito, tranquilito, para no darte guerra, Señor, porque sé que estás tratando conmigo. ¿Tú sabes que Dios está tratando contigo? ¿Alguno les va a quitar el espíritu de sueño que se cargan en la predicación? Ay, vámonos sobre el final, hermanos. La número 7, para formar carácter en nosotros. Vamos a Romanos 5:1 rápido. Romanos 5:1. La quinta razón de por qué sufrimos es porque Dios forma carácter en nosotros. Romanos 5:1. Mientras abre su Biblia en Romanos 5:1, déjame explicarle algo sobre esto de carácter. Mire, en la antigüedad había una maquinita, ya se lo he explicado en otras ocasiones, pero lo voy a volver a hacer. Había una máquina con la que acuñaban las monedas que se llamaba charácter en el griego. Y charácter significaba algo así como implantar una imagen. ¿Sí? Entonces, esa maquinita así se llamaba charácter. Y consistía en que vaciaban el metal a medio fundir. Entonces el fabricante, o el que estaba ya haciendo el trabajo, cargaba todo su peso con la fuerza para que el metal quedara marcado con la esfinge de lo que querían hacer. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo: ¿de quién es esta imagen? Tráeme una moneda, dijo. ¿De quién es esta imagen? Dijeron: del César. Bueno, le hicieron con una maquinita que se llama charácter, ¿sí? Entonces, cuando el Señor está formando su carácter en nosotros, pues nos funde en el horno de la prueba. Funde el metal y luego lo vacía ahí en esa maquinita y luego lo presiona, ¿entienden? Para formar algo de la imagen de Cristo en nosotros. No sé si me están entendiendo. El asunto es que a veces tiene que presionar bastante fuerte para que se quede marcado su imagen. Y a veces le pide ayuda a Gabriel, el ángel, y le dice: a ver, ven, súbete arriba de él. Y el otro se sube y luego llega el otro arcángel. Ya están todos presionando y estás tú allí. Porque el Señor quiere formar en nosotros su carácter. Y esto, vean cuál es el proceso. Y esto nos aflige, ¿eh? Vean el proceso. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo que les dije, lo que vamos a vivir en la eternidad, nos gloriamos en esa esperanza de estar un día en la gloria con Dios. Pero miren, de pronto vuelve acá la actualidad. Versículo 3 dice: no solo esto, o sea, no solo nos gloriamos en esa esperanza que un día viviremos en la eternidad con Él, sino que también ahora, dice, nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Ah, mire cómo se va formando, ¿eh? O sea, la tribulación produce en nosotros un fruto, que es la paciencia. Y aquí paciencia habla de un soportar muy pacientemente la prueba, que es la que es como cuando viene la presión, oh, está ahí, ¿entiendes? Pero mira, ahí no termina, dice. La tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. Pero aquí la palabra prueba en el griego también se traduce experiencia, y también se traduce carácter. Entonces te está formando un carácter paciente, sabiendo que en tanto Él viene, aquí vamos a tener que ser formados a la imagen de Cristo. Y a veces el Señor va a presionar, pero va a producir en nosotros paciencia, gozo, paz, benignidad, bondad. ¿Me estoy explicando? Pero eso, hermanos, aflige, porque esa presión que Dios ejerce para plasmar su imagen, pues nos duele. Y el carácter, dice, nos hace sólidos en la esperanza, dice, versículo 5, y la esperanza no avergüenza. ¿Cómo va a avergonzarnos el hecho de que Dios esté tratando con nosotros, formando la imagen de Jesús, para vivir lo mejor que podamos en esta tierra, porque un día vamos a estar en la eternidad con Él? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, que por amor Él trata así con nosotros, fíjate nomás. ¿Lo entienden? Es mejor que lo entiendan, porque de esa manera va a ser más llevadero la vida aquí, de las pruebas y el sufrimiento. Quiero terminar así rápido, la octava y la novena. La octava, Jesús dijo en Mateo 5:11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa, eso, por la causa de Cristo, sois vituperados y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Fíjense que ahora, con el asunto del internet y de las redes sociales, la gente dice un montón de cosas. Dicen, algunas son verdad, otras son viles mentiras, otras son calumnias. Y gente sin escrúpulos, o enemigos del evangelio, o enemigos tuyos, pueden subir al internet muchas cosas. ¿Se han dado cuenta de eso? Por ejemplo, hace un tiempo alguien me mandó un correo: pastor, mire, ¿cómo es posible? Vea este video, están hablando mal de usted, están diciendo cosas. Entonces yo dije, no lo voy a ver. Le digo, te preocupes. A mí no me preocupa lo que la gente piense de mí, a mí me preocupa lo que Dios piensa de mí. Porque yo les aseguro que si les pregunto a cada uno de ustedes qué piensan de mí, pues hay varios miles de diferentes opiniones, pero esas no me interesan a mí. A mí me interesa, a fin de cuentas, a mí me debe interesar lo que Dios piensa de mí. ¿Qué piensa Dios de mí? Dios decía de Job, él es un varón recto, perfecto, temeroso de Dios. A mí me interesa lo que Dios piense de mí. Pero me dice, defiéndase, pastor. Entonces, que veo el video, ¿y qué creen? Pues sí, era yo. Pero era una voz montada, o sea, no es mi voz, donde estoy predicando y diciendo, la Virgen es mi madre. ¿Cuántos lo han visto ese? ¡Está buenísimo! Bueno, la verdad, yo me reí, ¿verdad? Pero hay otros que dicen cosas así que te quedas, ay, mira lo que está diciendo. Y de pronto así dan ganas así como de responder. Y el Señor dice, no, a ver, ¿qué vas a hacer? Bueno, esas ocasiones son las que Dios permite para demostrarte, o que demuestres de qué estás hecho. O sea, si tú te pones a pelear con todos los que dicen un montón de mentiras de ti, bueno, pues los que me conocen, a mí no me preocupa, porque los que me conocen saben cuando la gente dice cosas. A mí no me interesa eso. Pero hay cosas bien pesadas que dice la gente, porque hay gente que no le gusta lo que yo predico, ni cómo lo predica. Entonces, pues ya ven que la Biblia dice que no soy monedita de oro. Entonces, para algunos a lo mejor sí, pero para otros no, a otros les caigo mal, a otros entonces empiezan a decir un montón de cosas. Pero yo sé por qué es por causa de lo que se predica, de lo que predicamos. Y eso eventualmente causa alguna aflicción, alguna reacción, a veces así como ay, te duele, pero ahí es donde, como Dios está formando el carácter, te dice: perdónalo, ora por él. Si te maldices, no maldigas tú bendícelo a él. Entonces, aunque usted no lo crea, pero Dios lo sabe que es cierto, pero yo oro por esas personas. Y cuando estoy orando y pido que Dios los bendiga, mire, algo pasa dentro del corazón, aunque la presión está ahí, pero precisamente eso es lo que Dios quiere producir. Entonces Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Lo que me aflige en este sentido es lo siguiente: que hay gente débil, que hay gente que no tiene el suficiente entendimiento y conocimiento, y ven algo que alguien dijo, leen algo que alguien dijo, sin base, sin nada, y ellos lo dan por un hecho porque no, como no tienen mucho discernimiento, se la creen y dicen: ¡ah! No, todos son iguales, todos, no, ya me voy al mundo. Eso sí es lo que me preocupa, ¿me entiende? Eso me aflige. Y de veras que me aflige, hermano, el ver gente que sirve de tropiezo. A mí no me afecta. A través de los años Dios me ha formado, ¿sí? He aguantado cosas más difíciles que esas. Pero sí me aflige que gente tropiece y se vaya al mundo. Eso sí me aflige. Y finalmente, hermanos, ya para que se vayan a comer, porque yo todavía me voy a quedar aquí. Está en 2 Timoteo 3:12. Solamente por vivir piadosamente, querer vivir para Cristo, vas a sufrir. Mira lo que le dijo Pablo a Timoteo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero lo más triste es que muchas veces la persecución se da aquí adentro. Déjame terminar con esto, una historia. Aquí un joven que me dijo: pastor, si recuerdas que tú me presentaste aquí, mis padres tienen años viniendo aquí, yo tengo una foto, me dijo, de cuando oraste por mí, me presentaste y pues señor, aquí te dedicamos a este bebé. Pues sí, bueno, no me acuerdo, pues han sido muchos, ¿no? Pero bueno, lo conozco bien al muchacho y todo, ¿no? Entonces, sí, dice, y me da a mí mucho gusto ver a este joven. Cada vez que lo saludo, es un chavo, miren, de esos que tú dices, si así fueran todos los jóvenes: entregado, respetuoso, estudioso, trabajador, ama al Señor, quiere servir a Dios, de hecho lo sirve. Bien tremendo. Entonces un día afligido vino conmigo y me dijo: pastor, dice, me siento triste. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Dice, es que mire, no lo va a creer, dice, pero mis papás, dice, que me presentaron aquí, me echan carrilla porque estoy bien entregado al Señor, me dicen santurrón, me dicen: ay, sí, ya pareces cucaracha de templo, ya haz lo que otros jóvenes, sal a divertirte, fíjate nomás. Eso me aflige a mí. Y el muchacho estaba afligido. ¿Cuántos padres de ustedes tienen hijos que andan en rebeldía y anhelan que sus hijos estén en los caminos de Dios? Y este par que a lo mejor están ahorita aquí, le tiran a su hijo porque está entregado a Cristo. Y se burlan de él y le dicen cosas. Y el muchacho viene afligido. Y le dije: ¿y tú qué vas a hacer o qué hiciste? No, pues yo hablé con ellos. Y le dije: miren, papá, mamá, con todo respeto, si ustedes son fríos, yo no quiero serlo. Si ustedes son infieles a Dios, yo no quiero serlo. Si ustedes son desleales a Dios, yo no quiero serlo. Si ustedes no están entregados a Dios, yo no quiero serlo. Con todo respeto, ustedes son mis padres, me han enseñado de alguna manera el camino de Dios, pero ustedes no me van a hacer tropezar a mí. Y yo voy a seguir al Señor. Ay, sí, santurrón, le dice el papá. Qué triste, ¿no? Bueno, ese muchacho sigue afligido. Está afligido. Porque dice, es que no puedo concebir, mis padres me presentaron aquí. Quiere vivir piadosamente el muchacho. Y todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo sufrirá persecución de tu esposa, de tu esposo, de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de los hermanos de la misma, o de los hermanos y después de la iglesia, de, en fin, hermanos. A todo esto concluyo. Romanos 8:20. No lo busquen. Pablo dijo, ahora ya entendemos por qué Pablo dijo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Nada, dijo, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Noten que todo esto que dijo, no dijo que no lo vamos a pasar, al contrario, dijo que porque lo vamos a pasar, aún así, nada nos va a apartar del amor de Dios. Hermanos, en medio de la lucha que tengas o que vayas a tener, acuérdate que Dios prometió, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Confía en mí y vamos a confiar en Dios. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra que siempre alimenta nuestro espíritu, nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, porque ciertamente es una realidad que enfrentamos la adversidad, la tribulación, la angustia, la persecución. A veces hay escasez, a veces hay peligro, a veces hay valle de sombra, de muerte. Hay muchas situaciones, Señor, que se van presentando en la vida. Pero nosotros creemos lo que tu palabra dice, y tu palabra dice que tú estarás con nosotros. Sabemos que ciertamente llevaste nuestras enfermedades, pero sabemos que aquí en esta tierra, mientras estemos aquí, el cuerpo se puede enfermar, se va deteriorando. Sabemos que hay gente mala, sabemos que hay muchas circunstancias. Somos objeto de burla. Hay muchas cosas que nos afligen, Señor. Por eso los apóstoles enseñaron que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Porque allá en el cielo no habrá tristeza, ni habrá llanto, ni más dolor. Ya no habrá muerte, porque todas esas cosas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Pero en tanto se da eso que es tan anhelado por nosotros. Tú estás formando un carácter en nosotros, Señor. Estás formando tu imagen. Estás tratando con nuestras debilidades, Señor. Tienes un trato personal con cada uno de nosotros. Y ahora sabemos que esas aflicciones son momentáneas, porque producen en nosotros un eterno peso de gloria. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.